Bueno, nos encontramos con Miguel Ángel Santibáñez, ¿no es cierto? Sí. Bueno, cuénteme de qué se trata su labor. Yo soy una persona que me dedico al arte de la cartomancia. Ahora usted me preguntará, ¿qué es la cartomancia? La cartomancia es el arte de leer las cartas para verificar el destino de cada persona que viene a hacer sus consultas. Ajá. Hay diferentes métodos de la baraja, como ser el tarot, la baraja española, la peruana, etcétera, la italiana,